Nos es grato saludar los amables oyentes en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. En relación a lo que estamos conversando, la ley del pacto, hoy día vamos a conversar de una palabra que quizás usted la ha usado muchas veces en forma afirmativa, sí. Pero también es una condicionalidad. Si pasa esto, ¿qué sucede? Se usa mucho a veces en las programaciones. Si haces esto, entonces tiene que suceder esto, esto, otro, y si no, bueno, ese es otro tema. Pero un texto que aparece acá, voy a leer uno de los textos que está en nuestra guía de estudio, es bueno irlos leyendo, comentar algo, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué está diciendo acá? Una repetición de que lo que van a hacer otros textos que vamos a leer, dice, hay que hacer algo para que suceda algo, ¿verdad? La condicionalidad que Dios va a colocar, mira, si tú recuerdas que estuvimos leyendo Deuteronomio 28, si haces esto, te va a venir, te va a sobrevenir todo esto bueno. Si haces esto otro, te va a venir algo malo y equivocado. También quiero leer aquí, mira, dice Génesis 26, 4 al 5. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué te parece a usted, mi estimado oyente, y qué le parece don Juan Llanao estos textos a esa condicionalidad? Bueno, nos hablan de un Dios de amor que no hace coerción de nadie, que promete, ¿no es cierto?, abundantes bendiciones, pero todas ellas, ¿no es cierto?, es necesario subir y tomarlas con la mano de la fe. Una mano vacía que no viene con condiciones previas, que se aferra a estas promesas, ¿no? Yo, junto con lo que tú leías, estaba meditando lo que aparece en Génesis 18, 26, Éxodo 19, Levítico 26. Este último habla de andar en sus decretos, guardar sus mandamientos. Nota que hay una diferencia entre meramente obedecer, estimulado externamente, no por una cuestión interna, ¿no es cierto? Hay diferencia entre guardar y obedecer. Lutero hacía muy bien esta diferencia, ¿no? Él era más partidario de guardar los mandamientos que meramente obedecerlos, ¿no? El Señor desea, nos dice que quiere que seamos su especial tesoro, ¿no? ¿Cómo en Génesis 26 se renueva la promesa del Señor? ¿Cómo allí en Génesis 18, y luego viene Génesis 19 con la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo en Génesis 18 habla de hacer justicia y juicio, cómo todas las promesas se cumplirían en el Señor, ¿no? Y viene el capítulo 19 que ya mencioné, que es el final de siempre de los que están sin Dios, como son los de Sodoma y Gomorra, que se constituyó, Raúl, esa experiencia desgraciada de Sodoma y Gomorra, en un poderoso testimonio para el pueblo de Israel, porque ellos pudieron comprender cuál es finalmente el resultado de vivir sin Dios. Que Dios va a respetar la decisión de esa gente y entonces les va a dar lo que ellos viven y lo que ellos piden, que está completamente fuera de Dios. Claro. No. Fíjate que Éxodo 19:5, hablando de esta condicionalidad, voy a decir así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si diereis, mía es toda la tierra, si diereis oído a mi voz. O sea, esto que está pidiendo Dios no es para maltratar, para darle una vida angustioso al ser humano, sino que Dios que prevé, que ve, que mira el futuro, dice, este es el camino que debes andar, y cuando andes con él, entonces vas a recibir mis bendiciones, y guardar mi pacto. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es un privilegio extraordinario ser tan especial para Dios. Dios no hace acepción de personas. Ama a todos y a todos le dice lo mismo, porque Él no cambia. Pero algunos escuchan su voz y otros no lo escuchan. Y cuando viene el resultado, entonces clamamos a veces a Dios. Yo recuerdo una vez, quizás como ejemplo, fueron a visitar a una persona para orar y ungirla, porque estaba muy delicada de salud. Y en la conversación, el pastor preguntó de su vida, de su comida, de su actuar. Entonces, después de toda la conversación, el pastor concluyó y dijo, mire, hermana, vamos a orar para que usted cambie su dieta. Y después le vamos a pedir a Dios que la sane. No sé si se capta esa idea, pero a veces nosotros queremos vivir sanamente comiendo malamente. Y eso que Dios te pide, que hagas que comas de una manera diferente, no es para hacerte sufrir, sino para mantenerte con salud y vida y gozando los momentos, no sea, no importa la edad que tengas, porque puedes ser feliz en cualquier momento con Dios, más aún cuando has madurado, has masticado y has caminado con Él en tu juventud. Y fíjate que esto dice muy bien, comer malamente no se hace por ignorancia. Ajá. No, aquí, digamos, en este siglo que vivimos, todos sabemos que hay alimentos que no son sanos y otros que lo son. En la televisión, en la radio, hay programas y de todo. O sea, cuando uno come malamente, no lo hace por ignorancia, lo hace por elección propia, sencillamente, ¿no? Es como vivir contra la promesa, ¿no? Y cuando uno vive contra la promesa que Dios ha dado de bendecirnos, de prosperarnos, entonces eso nos lleva a aferrarnos al presente orden de las cosas, al presente orden de vida, ¿no? Y consideramos que es inocuo, digamos, una cajita feliz o frituras y todo lo demás, cuando realmente un estilo de vida que insiste en frituras, te lleva a un problema gástrico, hepático, etcétera. Yo no digo que a veces por una emergencia en un viaje te comas unas papitas fritas, no te va a matar. Pero si tú estás todos los días comiendo fritura, esa ya es otra historia, ¿no es cierto? Por eso siempre nos encontramos en la Biblia con una deidad benéfica, ¿no? Hay un orden maravilloso con que el universo actúa a nuestro alrededor, aquí en la Tierra, ¿ya? Esto en el orden físico, en el orden espiritual, también es así. Dios ha dado un pacto y dentro del pacto ha dado su ley para que todo marche espiritualmente en orden. Deuteronomio, fíjate, para ir terminando nuestro bloque esta oportunidad, dice 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estas dos cosas que son para vivir y tener largos días, yo creo que quien no lo desea, quien no le gustaría vivir bien, tranquilo y tener largos días. Hay algunos textos cuando los patriarcas murieron, dice, murieron llenos de días. Uno dice, ¿cómo? Se murieron llenos de días, pero para una expresión, para decir que no murieron así desesperados, sino que murieron en la tranquilidad del descanso, en la confianza en Dios. Por eso digo yo, la ley de Dios es algo tan maravilloso que nos hace vivir tranquilos, felices y descansar en la esperanza de la resurrección. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.